ya los abuelos, papá y mamá, y los hermanos cantando van. Los sobrinitos, también los primos, vienen los tíos a festejar. Todos cantan alegres en esta noche de Navidad. Llega, llega la Navidad, esta noche reina la paz. Hay sonar de campanas porque ya llega la Navidad. Porque ya llega la Navidad, llega, llega la Navidad, esta noche reina la paz, hay sonar de campanas porque ya llega la Navidad. Mirando al cielo cantemos hoy y recordemos los que no están, ellos se alegran cuando nos miran que todos juntos vamos a estar. Todos cantan alegres en esta noche de Navidad. Llega, llega la Navidad, esta noche reina.